noche de ayer. ¿Cómo no pasarla bien si te tenía a mi lado a sola? Mami, te besé, qué ganas de volverlo a hacer. Es que ese fue mi sueño siempre y me sentaba a tu lado pa' verte. Y ahora que te tengo así, mami, te así, no puedo creer qué pasó, que te fijé en mí. No voy a hacer lo que te hicieron, porque a mí también me lo hicieron. Y ahora que te tengo así, mami, te así, no puedo creer qué pasó, que te fijé en mí. No voy a hacer lo que te hicieron, porque a mí también me lo hicieron. Yo siempre busqué que vos me mires, y ahora que te tengo de mi vista no te pierdes. Por mi timidez fue que me tardé, y ahora dedico mi tiempo solo pa' darte lo que yo te prometí. Vacaciones paga por madre, a tu lado más me quedo ahí, enamorado desde que te vi. No sé qué me está pasando, la suerte está de mi lado. Te tengo enfrente bailando y otra vez el tiempo se fue volando. Otra vez llegué tarde, es que la noche de ayer. ¿Cómo no pasarla bien si te tenía a mi lado a sola? Mami, te besé, qué ganas de volverlo a hacer. Que ese fue mi sueño siempre y me sentaba a tu lado pa' verte. Y ahora que te tengo así, mami, te así, no puedo creer qué pasó, que te fijé en mí. No voy a hacer lo que te hicieron, porque a mí también me lo hicieron. Y ahora que te tengo así, mami, te así, no puedo creer qué pasó, que te fijé en mí. No voy a hacer lo que te hicieron, porque a mí también me lo hicieron. Otra vez llegué tarde.